Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada y nuestra edición de los viernes con la previa del fin de semana. Muchas citas tenemos previstas para estos próximos días y de distinta índole, pero como siempre, especial atención al fútbol, ya que este fin de semana juegan todos los equipos ubriqueños, tanto del Ubrique Unión Deportiva, del Deportivo Ubriqueño, como del Atlético Ocuri. El más destacado, sin duda, el nuevo desplazamiento del Ubrique Unión Deportiva Senior a Vejer en el partido correspondiente a la jornada sexta. Vejer Balompié Ubrique Unión Deportiva se jugará en el campo Manuel Guerrero Moriano, el mocito de Vejer, el próximo domingo a partir de las 5:30 de la tarde. Un Ubrique Unión Deportiva que llega a este partido después de perder en casa su segunda derrota consecutiva y con ganas de enmendar los puntos que se perdieron con una victoria fuera de casa. Es lejos del Antonio Barbadillo, donde el Ubrique Unión Deportiva ha dado sin duda sus mejores prestaciones, ya que ha conseguido una victoria y un empate. Todavía no conoce la derrota en los partidos fuera de casa. Por lo tanto, con ilusión de que el equipo vuelva a mostrar su mejor cara en este partido, y de hecho ya durante esta semana, y según nos ha comentado Mario Casillas, entrenador del Ubrique Unión Deportiva, en la previa ya se ha hablado sobre los motivos que lleva al equipo a dar esa mala imagen el pasado domingo. Nos asegura que se ha aclarado todo, que la idea es volver a la línea que traían antes de ese partido y que pues el objetivo es hacerlo en este próximo desplazamiento a Vejer. Un desplazamiento al que el Ubrique Unión Deportiva llegará con algunas bajas, también algunas altas, y aún así nos comentaba también Mario Casilla que seguirá tirando del equipo juvenil para completar la expedición que se desplace este domingo hasta Vejer de la frontera. En esta previa, pues un equipo duro siempre, este Vejer Balompié, y un campo grande en el que, según nos confesaba el propio Mario Casilla, es un sitio ideal para desplegar el juego o la propuesta que quieren poner ellos en acción sobre el terreno de juego. Escuchamos esa previa, escuchamos las palabras de Mario Casilla antes del partido entre el Vejer Balompié y el Ubrique Unión Deportiva. Bueno, pues sobre todo con las cosas un poco más claras, porque después del partido que hicimos tan malo allí en casa, pues hay que, bueno, o lo que hemos hecho es valorar y ver las cosas que se hicieron mal, que fueron bastantes, y sobre todo pues intentar de hacer las cositas como lo estábamos haciendo hasta el partido de la semana pasada, y con ganas de que llegue para intentar de ir cuadrando el equipo y de ir cogiendo lo que queremos. Sí, hombre, sobre todo se ha dejado claro la idea que tengo, que tenemos, y lo que no puede pasar es que la gente que vaya al Barbadillo pues no vea nada, no disfrute, no esté a gusto y no pierda el tiempo allí en vernos. Entonces, eso no puede pasar, no puede pasar fuera de casa, imagínate si va a pasar dentro de casa. Entonces, pues se han dejado los puntos de vista claros y se han dicho las cosas como había que decirla, y la verdad que creo que la gente está de acuerdo en lo que le estuve comentando, y ayer pues el entrenador se fue un poco más físico, más fuerte, y la gente parece que tiene ganas de pasar esta página y tiene ganas de demostrar que no es el equipo que estamos buscando, y esa no es la idea que estamos buscando, y nada, con ganas de hacer un buen partido en Vejer y sacar los máximos puntos posibles, pero sobre todo de disfrutar en el campo y hacer las cosas como estamos o como queremos. Sí, seguir en esa línea, llevamos una victoria y un empate que creo que nos merecimos mucho más, y esta semana pues intentar seguir esa línea y como te comenté, pues intentar ganar fuera lo que estamos perdiendo dentro, y con mucha ganas y con mucha ilusión, y lo mismo pues tener esta vía nueva de abajo y seguir con esas ganas que tenemos, sobre todo de agradar y de jugar y de poco a poco intentando de hacer un equipo competente en todas las líneas y en todos los campos. Bueno, aquel es un campo grande, aquel es un campo que yo creo que que el equipo que quiera jugar al fútbol lo puede hacer bastante bien, allí no hay excusa. Siempre tenemos allí equipos fuertes en BG, y lo que he recalcado sobre todo es que tenemos que jugar a lo que sabemos nosotros y centrarnos un poco más en eso, más que en el rival. Pues seguimos con gente tocada, porque Juanpe se está bastante tocado con el tobillo también. Gago también está tocado con la espalda también. Entonces, pues la enfermería sigue bastante llena. Creo que Parra lo mismo podemos contar con él y poco a poco irle dando los minutos que vaya cogiendo. Vuelve Álvaro también, que estuvo de viaje Álvaro y Mario. Y nada, lo que siempre digo, el equipo son... O la plantilla es larga y los equipos que, o los jugadores que convoquemos son los que tienen que dar la cara. Y posiblemente pues también sigamos la línea de tirar de algún juvenil, porque creo que esa ilusión y esa cara nos vendrá bien y nos hará falta. Ahí quedaban las palabras del entrenador del Ubrique Unión Deportiva. La jornada se va a completar y repasamos rápidamente los horarios de este fin de semana con otra jornada, la séptima, en la segunda andaluza femenina senior. El Club Atlético Curi, que vuelve a jugar aquí en casa, en Ubrique, en el Antonio Barbadillo, y el partido será a las 6:00 p.m. Su rival, el Bolivia Club de Fútbol. Además de eso, en la cuarta andaluza juvenil tenemos los siguientes partidos programados en el grupo 7. Mañana sábado, aquí en las pistas de atletismo, a las 12:30, Club Deportivo Ubriqueño Bornense Atlético. Y también mañana sábado a la 1:00 p.m. en el Municipal de Cuatro Vientos de Prado del Rey Calvente, Ubrique Unión Deportiva. En el grupo 1 de la tercera andaluza cadete tenemos un Deportivo Ubriqueño Bornense Atlético hoy a las 7:00 p.m. en las pistas de atletismo, y mañana un Ubrique Unión Deportiva Gédula a la 1:30 en el Antonio Barbadillo. En el grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, un Ubrique Unión Deportiva La Jerezana mañana sábado 11:30 en el Antonio Barbadillo. En la tercera andaluza infantil, grupo 1, Deportivo Ubriqueño Bornense Atlético mañana sábado a las 10:30 en las pistas de atletismo. Hoy a las 6:00 p.m. un Ubrique Unión Deportiva Olvera en el Antonio Barbadillo. Y ayer se disputó el Atlético San José Club Deportivo Atlético Curi, que terminó con victoria del equipo de San José del Valle por 4-0 sobre el conjunto ubriqueño del Atlético Curi. En el grupo 4 de la cuarta andaluza infantil, mañana tenemos a las 5:00 p.m. en Picadueñas, en Jerez de la Frontera, un Veteranos Jerez Ubrique Unión Deportiva, y también en Jerez, pero en el campo de la juventud, un Afición Jerez Deportivo Ubriqueño. En la tercera andaluza Levín, grupo 1, Atlético Curi Deportivo Ubriqueño, mañana sábado 6:00 p.m. en el Antonio Barbadillo, y hoy en el Municipal Luis Vega de Bornos, un Bornense Atlético Ubrique Unión Deportiva a partir de las 6:45. En el grupo 6 de la cuarta andaluza Alevín, mañana sábado 10:00 a.m. Ubrique Unión Deportiva Atlético Los Naranjos en el Barbadillo, y a las 2:00 p.m. en el campo Manuel Millán de Jerez, Escuela de Fútbol Paquete Atlético Ocuri. En el grupo 1 de la tercera andaluza Benjamín, mañana sábado, Espera Atlético Curi a las 12:45 en el campo municipal de Espera, y también mañana sábado a las 10:00 a.m. un Ubrique Unión Deportiva Bornense Atlético en el Antonio Barbadillo. En la cuarta andaluza Benjamín, grupo 7, Unión Deportiva Esperanza, Ubrique Unión Deportiva, mañana sábado 10:00 a.m. en el campo de Picoadueñas. Y en segunda andaluza Prebenjamín, grupo 5, Ubrique Unión Deportiva Afición Jerez, mañana sábado a las 10:00 a.m. en el campo número 3 de Ubrique. Y en el grupo 4 de la tercera andaluza Prebenjamín, Ubrique Unión Deportiva Atlético Los Naranjos, a las 11:30 mañana sábado, también en el campo municipal número 3. Y baloncesto, 4 partidos, 3 el domingo y 1 mañana. Mañana se enfrenta el Cabu Junior al Chiclana Basket a partir de las 11:30 en el pabellón polideportivo municipal. Debutan este fin de semana los dos equipos cadete. El Cabu Cadete femenino juega ante la Gimnástica Portuense a las 11:00 a.m. del domingo, y el Cabu Cadete masculino también juega a las 11:00 a.m. también en el pabellón y también ante la Gimnástica Portuense. Y por último, el infantil masculino, que viaja hasta La Línea. El domingo 12:00 p.m, Unión Linense Baloncesto B, Paco Bazán Cabo. Nos quedamos los próximos minutos con el tema central de hoy. Es que el pasado miércoles se echó a andar el primer campeonato de billar Villa de Ubrique, que organiza el Club de Billar de Ubrique, un club que desde un año, hace poco más de un año, ya cuentan con su sede en el pabellón polideportivo municipal, lo que le permite pues contar con un escenario en el que ya pueden organizar torneos y trofeos como este que arrancó el pasado miércoles. Además, cuentan con un equipo que está compitiendo a nivel federado en la segunda división andaluza, de la segunda división de la Liga Andaluza, en la que compiten por primer año y en el que ya han jugado 4 partidos. Han ganado 1, han empatado 2 y el pasado fin de semana caían derrotados, sufrían la primera derrota de la temporada. Vamos a hablar de este campeonato que se organiza ahora aquí en Ubrique con el presidente del Club de Billar de Ubrique, con Manuel Gago, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Don Manuel Gago, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Desde el pasado miércoles se está disputando en nuestra localidad el primer campeonato de billar Villa de Ubrique, un evento que al final habéis adelantado en su comienzo porque la acogida ha sido magnífica y ya incluso antes de tiempo habíais completado todas las plazas disponibles, ¿no? Correcto. Mira, ya hacía un mes que le veníamos dando publicidad en el mundillo este del billar. Uh-huh. Y ya pues el pasado lunes ya se habían apuntado todos los que iban a participar, y aunque ponemos en los carteles que comenzaba el plazo de inscripción era hasta el día 20, pues se ha empezado el día 19. Uh-huh. Por lo tanto, Manuel, ¿cuántos jugadores van a competir en este torneo? Mira, en este torneo compiten 18 jugadores. Uh-huh. 18 jugadores que son de Ubrique. O sea que no necesariamente deban de pertenecer al club de billar. Deben de ser socios. Uh-huh. Y no, lo hemos hecho de forma que todo aquel que quisiera apuntarse pues lo pudiera hacer libremente. Uh-huh. ¿Y cómo va a ser el formato de competición? ¿Eliminatorias directas desde el principio, fase liguilla? ¿Cómo lo tenéis organizado? No, como liguilla no, porque entonces sería alargarlo mucho en el tiempo. Vamos a hacer por eliminatoria. En principio se ha comenzado, por de los 18 se han hecho 6 grupos de 3. Uh-huh. Cogiendo como cabeza de serie pues a los que estimamos que tienen mejor nivel de juego. Uh-huh. Entonces se han hecho 6 grupos de 3. De estos 6 grupos de 3, de cada uno de ellos pasarán 2, se eliminará 1. Uh-huh. Y bueno, pues después ya cuando la próxima semana se termine la primera fase, pues continuaremos con la segunda. Haremos también siempre por sorteo a quien le toca y se irán eliminando hasta que al final pues quedarán 2, no, nada más. Uh-huh. Ya pues la final pues se jugará en la fecha que tengamos prevista, que no se sabe todavía porque ya lo viremos y lo pondremos para que pueda asistir todo el que quiera a la final. Uh-huh. Se establecerá más o menos sobre la marcha, pero ¿durante cuánto tiempo más o menos tenéis pensado que va a estar desarrollándose este campeonato? Pues aproximadamente un mes. Uh-huh. La final vendrá a ser sobre mediados de noviembre o algo así. Tampoco es algo que tengamos muy fijo, ¿sabes? Que podemos, sí, aplazarlo también o adelantarlo según las fechas, según querramos jugar la final en una fecha determinada. O sea que, uh-huh, no tenemos una fecha exacta, sino tal cual veamos venir las cosas, así iremos maniobrando. Uh-huh. Este torneo se va a disputar en vuestra sede, que está situada en el pabellón polideportivo. ¿Y en qué días y qué horarios? ¿Puede acudir público a veros? Sí, allí se puede entrar perfectamente. Pues lo estamos jugando por la mañana. Comenzamos a las 10 de la mañana. Uh-huh. Y como las partidas no tienen una duración exacta, pues hasta que se termine, se termina a las 12 o se puede terminar a la 1, en fin, depende de los jugadores que hagan más o menos carambolas. Uh-huh. Bueno, recordemos que la modalidad de este torneo es la del billar francés o el billar a tres bandas, y por lo que se ve en vuestra inscripción, parece que esta modalidad goza de mucha afición aquí en Ubrique, ¿no, Manuel? Pues la modalidad de este campeonato es libre, uh-huh. Porque lo de tres bandas es para nosotros, para el jugador de billar de Ubrique, es algo novedoso. Ajá. Aquí nunca se ha jugado a tres bandas, siempre ha sido libre, pero se está implantando la modalidad a tres bandas, no solamente en Ubrique, sino en el mundo entero. De hecho, se celebran campeonatos mundiales y participan españoles con muchísima proyección. De hecho, hay varios campeones mundiales que son españoles. Uh-huh. Estamos jugando a tres bandas, un grupo de, uh-huh, podríamos decir que son los más competitivos, los mejores, en una competición regional. Uh-huh. Estamos jugando en Andalucía Occidental, un grupo de seis jugadores de Ubrique. Uh-huh. Este campeonato empezó en septiembre y dura hasta junio aproximadamente. Uh-huh. Y esto, pues, a nivel local lo hemos querido hacer libre para que todos los jugadores pudieran tener opción de tener una meta, ¿no? De hacer realidad un sueño de poder jugar un campeonato. Uh-huh. Y como este que estamos jugando este año es el primero, pues, quiere decir que el próximo año será el segundo y todos los años tendremos un campeonato local. Uh-huh. Manuel, ¿hay jugadores de todas las edades o la gran mayoría, por así decirlo, sois ya jugadores ya veteranos? La gran mayoría, por no decir todos, uh-huh, son jugadores veteranos, sí. Uh-huh. Todos son jugadores veteranos. El billar ha tenido en Ubrique mucha aceptación a lo largo de los años. Antiguamente había pues 5 o 6 mesas de billar repartidas por los bares de Ubrique. Uh-huh. Estaba en el bar Barrera, en el bar Capitol, en la Plaza de la Verdura, bueno, pero ya últimamente pues solamente quedaba la del Bar Capitol, después estuvo billar en Mebur, uh-huh, en San Sebastián, y últimamente pues solamente se jugaba en el hogar. Uh-huh. Y nosotros pues decidimos que para tener más libertad que pues decidimos crear el club de billar, y afortunadamente pues el ayuntamiento nos cedió el salón. Y ya estamos, llevamos ya un año funcionando a las mil maravillas. Estamos contentos y estamos, como ya te he dicho, participando en competiciones provinciales y en competiciones locales, que era nuestra meta. Uh-huh. Ahora enseguida, claro, pues, sí, nos gustaría que se nos acercaran gente joven que nuestra opción, nuestra, es que la gente joven vaya acercándose al billar, que es un deporte maravilloso, es un deporte donde se puede competir desde la edad más temprana, desde los 12 años, que es cuando la persona, el crío o la cría, vamos, que no solamente es para varones, que también las mujeres pueden participar, y de hecho participan, desde que tienen ya la estatura para poder dominar una mesa de billar que mide 90 centímetros de alta, pues desde esa edad se puede jugar al billar hasta la edad más longeva, uh-huh, hasta los, uh-huh, 80, hasta los 90, mientras que tenga fuerza, que no es como el fútbol, que cuando una persona con 30 años ya es mayor, ¿no? Sí, sí, sí. Se puede, durante toda la vida puede estar participando en este deporte. Ahora nos vamos a quedar con esos asuntos, Manuel, pero si te parece bien, por ir cerrando lo que va a ser este campeonato, ¿qué premios se van a llevar los primeros clasificados? Pues mira, tenemos un trofeo, el primero un trofeo para el segundo y un trofeo para la máxima sacada. Es lo normal. Por ser el primero, lo hemos hecho de esta manera. Sí. Y ya cuando ya el año próximo veamos las equivocaciones que hayamos tenido o los aciertos que hayamos tenido, pues ya con la experiencia nos irá diciendo de qué manera lo tendremos que ir confeccionando. ¿Podemos hablar de favoritos? ¿Hay jugadores que a día de hoy o qué jugadores a día de hoy son los que más destacan aquí en Ubrique? Sí, efectivamente, claro que hay favoritos. Favoritos están en la mente de todos, pero vamos, yo no te voy a decir ningún nombre para que nadie se pueda sentir discriminado. Muy bien. Favoritos sí hay, siempre hay. Siempre hay rivales a batir. Pues favoritos. Pues bien, dejamos a un lado lo que va a ser este campeonato y nos quedamos con otra cosa que nos comentaba, y es que, bueno, que contáis, nos lo decía antes, con un equipo que actualmente está compitiendo en la segunda división de la Liga Andaluza de Billar a tres bandas, este sí, de Billar a tres bandas. Ya se han disputado cuatro jornadas de este campeonato liguero, y ¿qué tal va la cosa? ¿Cómo le va al equipo? Bueno, pues nosotros es el primer año que competimos. Todos los que nos han visitado y a los que nosotros estamos visitando tienen ya una larga experiencia y estamos aprendiendo de todos ellos. Nos están acogiendo con los brazos abiertos y estamos muy muy contentos de haber podido participar. Nuestra zona es Andalucía Occidental, o sea que nos tenemos que desplazar hasta Huelva, Cádiz, Sevilla y Huelva, y de igual manera ellos nos tienen que visitar a nosotros. Y pues vamos a somos 10 equipos los que compone este grupo, y vamos en la mitad de la tabla. Vamos llevamos un partido ganado, dos empatados y uno perdido. Los equipos formados, nos decías antes, son 6 jugadores, ¿no?, los que forman parte del equipo. El equipo lo forman 6 jugadores. Cada sábado o cada domingo, cuando toque, pues juegan 4. De los 6 juegan 4. Y nosotros lo estamos haciendo por rotación. Siempre, claro, hay 6 jugadores porque es lo mismo que te admiten, ya que si no hubiésemos apuntado 4, uno tiene COVID, pues ya ese claro, día no puede. Siempre tiene que haber gente de reserva. Nosotros estamos jugando por rotación. Un día descansan 2, otro día descansan otros 2, otro día descansan 2. Y así lo estamos haciendo. Manuela, ¿actualmente con cuántos socios cuenta el club de Billar de Ubrique? Somos 24. 24, que es un número muy aceptable. Quizá para una población como la nuestra está muy bien, muy bien, muy bien. De hecho, hay equipos, hay Huelva, que es una capital, pues tiene 4 equipos, nosotros tenemos 1, nada más. Y 24 jugadores. Está bastante bien. Sois un club de reciente creación, pero estáis dando pasos acelerados, ¿no? Se habéis constituido como club, tenéis un equipo compitiendo a nivel federado, 24 socios, una sede que con varias mesas. ¿Cómo ha sido la historia de vuestro nacimiento? Porque tengo entendido, Manuel, corrígeme si no me equivoco, que la mayoría de los socios practicabais y se juntabais para jugar al billar libre en aquella antigua Peña San Sebastián, ¿no? Pues sí, de la Peña San Sebastián, todos los que estamos jugando venimos del Bar Capitol. Conocer el Bar Capitol, el local lleno que lleva ya cerrado. Pues allí había una mesa y allí nos hemos reunido la mayoría. Después ya la Peña San Sebastián ya tuvo unas cuantas mesas, tuvo tres mesas. En la Peña de Rajadores también hubo dos mesas de billar. En fin, que el billar siempre ha sido un deporte que ha estado muy vinculado a Ubrique. Siempre se ha jugado al billar en Ubrique desde tiempo inmemorial. Uh-huh. Y siempre los más mayores, uh-huh, mira, nosotros ya somos bastante mayores, pero los más mayores nos cuentan historias de 1900 y poco, ¿sabes? Uh-huh. Más de 100 años el billar lleva ya practicándose en Ubrique. Uh-huh. ¿Y cómo habéis dado el paso para crear un club como el que habéis formado ahora? Bueno, pues teníamos que hacer algo porque nosotros queríamos, estábamos jugando en el hogar del pensionista, uh-huh, en el centro de día. Allí hay dos mesas pequeñitas, pero claro, allí nosotros no teníamos la posibilidad de hacer lo que quisiéramos. Allí hay un orden, allí tiene que entrar una hora determinada, tiene que jugar, y nosotros lo que queríamos es tener la libertad que tenemos hoy. Uh-huh. Poder crear un club propio, tener nuestras mesas propias y ser nosotros quien dirigiésemos el club. Y de forma que en el 2016 nos constituimos como club, uh-huh, federado. La Junta de Andalucía nos aprobó los estatutos y desde ese momento pues estábamos luchando por conseguir un local, y ya por fin el año pasado el ayuntamiento nos cedió el local de que tenemos en el polideportivo. Uh-huh. Por cierto, un 50% de los clubes de Andalucía están instalados en el polideportivo municipal. Uh-huh. No es que nosotros seamos una excepción. Sí, sí. La mayoría de los clubes están en el polideportivo. Y los ayuntamientos, pues, si no en el polideportivo, sí les ha cedido un local. Claro, un local vale un dinero y eso no está al alcance de unos jugadores. Uh-huh. ¿Vale? Uh-huh. De forma que desde el primer día, nosotros desde el 2016, pues formamos parte del Patronato Municipal de Deportes, de entidades locales, estamos dando de alta en todos los organismos y estamos totalmente autorizados y, en fin, que todo está hecho de la forma legalmente constituida. Uh-huh. Funcionáis, por lo tanto, ya como club deportivo, no como, digamos, usuarios del centro de mayores, como nos comentabas antes. Y, bueno, tengo entendido que además no solo lo tenéis como club social, digamos, para poder practicar este deporte y para esas competiciones, sino que algunos de vosotros se habéis formado como monitores para dar clases, ¿no? ¿Qué tal va esta iniciativa? Sí, pues nos llamaron, nos informaron que había unos cursos para monitores y fuimos dos, yo uno de ellos y otro Antonio Adelino, y hicimos un curso de un día en Sevilla y tenemos nuestro título de monitor. Uh-huh. Entonces, claro, ya esto es enseñando a una persona joven de una forma poco reglamentada, ¿no? Uh-huh. Nosotros podemos enseñar lo que sabemos, pero ya te indican la manera, los ejercicios que hay que hacer, la forma de poner el cuerpo, la forma, en fin, una serie de detalles que normalmente no lo sabíamos. Y bueno, pues estamos preparados y tenemos el título de monitor. Uh-huh. ¿Y ha habido mucha gente que se ha interesado por ahora por tomar clases? Mira, llevamos un año solamente funcionando, desde septiembre del año pasado. Y todo lo tenemos que ir haciendo poquito a poco. Sí. Ya, a ver, esa es una de las metas nuestras, a ver. Queremos, no te voy a decir en enero, sino que nuestra mente está ir por los colegios y a ver si podemos ir captando a gente joven para poderle que haya nuevo fruto en esto del billar de forma totalmente desinteresada por nuestra parte, ofreciéndole las mesas, los tacos, la enseñanza de forma totalmente gratuita. Sí, y esto es una de nuestras metas, ¿sabes? Y Manuel, aquellos que quieran sumarse al club o iniciarse en este deporte, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Acercándose por allí por vuestra sede? Totalmente. Y además está abierto a todo el mundo. Está abierto a cualquier persona de Ubrique o no de Ubrique que quiera participar. Lo único que tiene que hacer es pasarse por el club, aceptar las normas que todos hemos aceptado y inscribirse, en fin. De hecho, hay un señor joven colombiano que ha venido a Ubrique, que ha establecido Ubrique, lleva unos meses, y es muy aficionado al billar y ya es socio nuestro. O sea que no tiene nada más que pasarse por el club de billar, hablar con cualquiera, después se pone en contacto conmigo, con el presidente, y yo hablo con él y sin ningún tipo de problema. Él y cualquiera que estamos totalmente abiertos a todas las personas que quieran inscribirse. ¿Porque tenéis un horario en la sede o estáis abiertos todos los de lunes a viernes? El horario nuestro es el horario del polideportivo. Que siempre hay gente allí por la mañana, ¿no? Y por la tarde. El polideportivo abre a las 8 hasta las 2 y después abre a las 4 hasta las 11. Ese es el horario nuestro. Vale. Pero claro, nosotros empezamos sobre las 10, a las 10 hasta las 1 y pico, después a las 4 y media, a las 5 hasta las 9. Ese normalmente, pero el horario que lo pone es el polideportivo. Mientras está abierto, nosotros podemos estar funcionando. Vale. Manuel, aparte de este primer campeonato que ya está celebrándose, ¿tenéis en mente organizar torneos de forma periódica? El torneo de forma periódica, no te he entendido la pregunta. Sí, aparte de este campeonato que se va a desarrollar, como tú nos has comentado antes, durante lo que queda de octubre y parte del mes de noviembre, ¿posteriormente tenéis pensado organizar otros torneos, otros campeonatos, o solo va a ser esa fecha, una fecha anual? Va a ser una fecha anual. Sí, todos los años vamos a celebrar este mismo campeonato, aproximadamente en la misma fecha, a no ser que vayamos queriendo aprovechar alguna fiesta local, yo qué sé, el Día de la Patrona o el Día o Navidades o algo, pero normalmente todos los años vamos a celebrar el campeonato Villa de Ubrique, el campeonato local. ¿Y será el primero? Pues el próximo año pues ya para el segundo, sí. Y también todos los años vamos a inscribirnos en la liga provincial federada. Pues ya saben, este campeonato de billar Villa de Ubrique, que se está disputando desde ya en la sede del club de billar de Ubrique, en el pabellón polideportivo municipal. Manuel, no sé si quieres añadir algo más. Pues decirle a todo el mundo que el billar es algo, un deporte extraordinario, que agiliza la mente. Mientras más se juega, más interés le pones, que te olvidas de todos los problemas que tú puedas tener. Cuando estás jugando al billar, te inhibes de todo y estás pendiente de aquello. Que se puede jugar, como ya he dicho anteriormente, a cualquier edad, no hay impedimento, lo único que tiene que tener actitud y ganas de pasártelo bien y de disfrutar con algo que al final, además, es como es un deporte, en una hora de billar puede andar más de 1000 pasos alrededor de la mesa, ejercita los brazos, las piernas, la cintura, y sobre todo la mente. Después del ajedrez, es donde más se ejercita la mente, el billar. Pues nada, pues estamos abiertos a todo el que quiera pasarse por allí, lo acogemos con los brazos abiertos. Quede ahí ese llamamiento y la gente que se anime, ¿no?, a acercarse, como decimos, por la sede del Club de Billar de Ubrique. Manuel, pues ha sido todo un placer poder contar contigo, que nos hayas puesto al día sobre la actualidad del Club de Billar y sobre este campeonato que estáis organizando. Nada, os deseamos toda la suerte del mundo, toda la suerte en vuestra andadura, tanto organizativa como competitiva. Y nada, pues eso, que muchas gracias. Muchas gracias, Radio Ubrique, y el próximo 29 tenemos otro encuentro aquí en nuestra sede. Nos viene a visitar un equipo de la provincia de Sevilla, el próximo 29. Ya os iré informando. Será la quinta jornada ya de esta competición liga. Manuel, muchas gracias, un abrazo. Venga, igualmente, Jesús. Vamos a terminar nuestro programa de hoy con algunos apuntes. Por ejemplo, fútbol sala, se juegan los cuartos de final del trofeo Polideporte en la jornada de hoy viernes, en el pabellón a las 10 de la noche, Oasis Lompaf, experiencia outdoor, marca 91. Y en el pabellón de los Remedios, 8:30, Construcciones y Reformas GIG, Revolución Kiko Trujillo, Construcciones. A las 9:30, Estudiante Order Wallet, Autoescuela Celia. Y a las 10:30, Viajes Gran Mundo Tour a la mañana se juegan las semifinales, pero se adelanta el horario con respecto al que estaba establecido. Es decir, la primera semifinal se jugará a las 9:30 y la segunda a las 10:30. La Asociación Ciclista de Ubrique organiza para este domingo su sexta ruta del calendario de montaña, con el siguiente recorrido: Republicanos Pozo de Barría, 40 kilómetros en total. También este fin de semana, en el apartado de atletismo, sobre todo atletismo de montaña, carrera por montaña, tenemos la organización de la Desértica, la prueba organizada por el tercio Don Juan de Austria III de la Legión, y que celebra este año su cuarta edición. Organiza, como hemos dicho, el tercio Juan de Austria III de la Legión en Almería, es donde se celebra esta prueba y a la que van a acudir varios ubriqueños en su modalidad de marcha. Los marchadores tendrán que recorrer 72 kilómetros en 16 horas y los ciclistas 105 kilómetros en 12 horas. Y también este fin de semana, en concreto mañana, tenemos el Trail del Genal de 55 kilómetros con sede salida en Atajate. Además de eso, también recordemos que el domingo se cierra el plazo de inscripción para el primer torneo Champion Padel del Club de Padel de Ubrique. Recuerden, 15 euros por jugador para socios, 20 para no socios, y existe un precio especial, cuota de socio más inscripción, 35 euros. Hasta el próximo domingo a las 2 de la tarde pueden inscribirse los interesados. Este torneo se va a disputar del 31 de octubre al 15 de diciembre. Y por otra parte, mañana sábado se disputa una nueva jornada de las series nacionales de pádel, donde participa un equipo del Club de Pádel de Ubrique. Se juega aquí en Ubrique a las 11 de la mañana y se enfrentará al equipo R2 Pádel Magine San Roque. Y también quisiéramos recordar que este fin de semana, bueno, desde el pasado miércoles, se está disputando la Andalucía Rallys 2022, que es una prueba puntuable para el Campeonato del Mundo de Rally Raíz, que cuenta con cuatro pruebas. Esta es la última. Las pruebas son el Rally Dakar, el Abu Dhabi Desert Challenge y el Morocco Rally du Maroc. En este caso, ya saben que en la organización está la escudería ubriqueño-cordobesa RS Sport, y que, bueno, por ejemplo, hoy la etapa se desarrolla en la provincia de Málaga. Salida, pues la sede es el Gran Hipódromo de Andalucía de Dos Hermanas, y de allí enlazan hasta Álora, y en este caso pues afrontan un recorrido por la estación de Cártama, Campanilla, Mojía, Valle de Abdalají, Santequera, Mollina, Fuente de Piedra, Bobadilla, Campillos, Ardales y Serrato, y finaliza la especial en Teba, como hemos dicho, en la provincia de Málaga. Mañana sábado pues le tocará el turno a las provincias de Huelva, porque transita por las localidades de Manzanilla, La Palma de Condado, Valverde del Camino, Fuente de la Corcha, Villarrasa, Nieva, Rociana del Condado y Almonte. Y por último, la etapa del domingo, pues se toca el turno a la provincia de Cádiz. Digamos que inician el tramo en Benalús Casas Viejas, continúan hasta La Zarzuela, Taivilla, El Armachal, Zahara de los Atunes y Barbate. Pues ese son las etapas. Aquellos que sean aficionados al mundo del Dakar, que quieran ver pues a los vehículos que participan en el Dakar, los vehículos más punteros y los pilotos más, digamos, la flor y nata del rally Dakar, pues tienen la ocasión de verlos aquí muy cerquita, porque aprovechen, porque el año que viene, en 2023, esta prueba ya no entrará en el campeonato del mundo del rally. Va a contar con 5 pruebas, la del Dakar, la de Abu Dhabi, entra la México Sonora Rally, en México obviamente, el desafío Ruta 40 en Argentina, y se mantiene el Morocco Rally de Umarok, pero se cae la Andalucía Rally. Una pena, pero bueno, así son las cosas. Y con esto nosotros nos vamos a despedir. Habrá muchos más eventos deportivos que ya intentaremos resumir la próxima semana. Nosotros nos despedimos. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.